Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados oyentes, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Gustosos de estar en los estudios de Agricultura 92.1 FM para dar vida a otra emisión de nuestro programa La Noche de los Ojos Negros. Creemos de nuestra responsabilidad decirles a todos ustedes que este nombre muy particular obedece a la mirada que le damos a nuestros casos. Cuando hablamos de la noche de los ojos negros, tenemos una bajada que aclara este sentido y dice: siempre alguien nos está observando desde la oscuridad. Son muchas las historias increíbles que en nuestras vidas han sucedido y que, por temor, por distanciamiento, por vergüenza, por qué no decirlo, se mantienen en el más profundo anonimato. Nosotros hemos podido rescatar muchas de ellas y llevarlas a la pantalla en Televisión Nacional, y ahora traducidas con una nueva versión hacia la radio bajo el nombre de La Noche de los Ojos Negros. Nuestra intención, cada noche, sin duda, es llevar hasta sus hogares la imaginación, más bien, como dice Marcuse, el poder de la imaginación a vuestros hogares. Sabemos que la tecnología hoy día nos permite tener audífonos, tener buenos equipos, tener privacidad en lo que estamos escuchando. Y pues entonces nosotros los invitamos a que la tengan y que todos estos artificios cooperen para que ustedes sean parte de la imaginación. Porque, como todos los lunes a esta hora, nosotros damos vida, sin duda, a las historias que ustedes mismos o ustedes mismas nos han mandado. Nosotros la guionizamos, en cierto modo, la hacemos leíble, dramática, la hacemos cautivante, ¿por qué no? La llevamos hasta su imaginación bastante adornada. Queremos sin duda en esta noche presentarle una historia que nos ha dejado muy, muy satisfecho, porque los va a entretener demasiado, les va a plantear reflexiones y nos va a permitir que dialoguemos. Les decía que el espíritu de nuestro programa es, por un lado, llevar las historias hasta vuestros hogares, y por otro, permitir que las historias que ustedes han mantenido ocultas lleguen también hasta nuestros estudios, hasta nuestras oficinas de Radio Agricultura, y darles vida. Darles vida, porque las vamos a coger para que así sea. En estos momentos tenemos algunos llamados y saludos que le vamos a dar cabida, porque, o si no, vamos a colapsar como la semana pasada, y esperamos que no. Así que vamos a desahogarnos, porque hay gente que ya se está instalando en nuestra sintonía. Y si nos hemos demorado un poquito, es precisamente porque estamos ya uniendo a nuestros oyentes a través de esta enorme gama de radios Agricultura en todo el país y todas las filiales que se van agregando. Tenemos un llamado telefónico, sí. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Fernando de Viña del Mar. Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy buenas noches. Gracias, hemos dado paso a tu llamado antes de comenzar nuestra historia, básicamente porque nuestro objetivo es como acontece en el sur. Ya los braseros se están calentando, las teteras comienzan a hervir, el mate se prepara, la gente se reúne y entonces mientras eso acontece vamos a dar salida a algunos pequeños comentarios. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cuál es el motivo de tu llamada? No, un abrazo, Carlos de Viña del Mar. Más que nada felicitar por el programa, la verdad es que es un programa muy entretenido. Tuve la oportunidad de escucharlo la semana pasada y la verdad es que es como contar un cuento al oído, y la verdad que cautivó y mucha gente vi los llamados, entonces por eso quise llamar, y además para felicitarte por el gran programa que están haciendo. Sí, no me cortes por favor, Fernando, porque hay algunos que se saben el teléfono de la agricultura de memoria, pero muchos que a lo mejor quieren, igual que tú, contactarse con nosotros, le vamos a recordar. Por lo pronto, solo el teléfono, por lo pronto digo, el teléfono que nos va a tener en vilo para que ustedes se contacten con nosotros, es el 2392-3041. Reitero, el teléfono de agricultura para que ustedes se contacten ahora mismo con nosotros o cuando estimen conveniente durante el programa, es el 2392-3041. Bien, Fernando, te escuchaba. ¿A qué te dedicas tú, Fernando? Tengo una empresa de marketing acá en Viña del Mar y tengo una agrupación solidaria que hemos hecho varias actividades en el sistema Twitter solidario, y por eso también te estoy apoyando en las redes sociales. Ah, no me digas. Qué interesante. Claro. ¿Quiere decir que tú tienes una agrupación de tuiteros, por decirlo así? ¿Que sigues tú o que te siguen? Una agrupación que se llama Tuiteros Solidarios, y estamos haciendo un llamado en esta oportunidad a que la gente teja cuadraditos de lana de 30 por 30 centímetros para hacer mantas para personas en situación de calle. Entonces okay. Invitamos a todos los auditores también a que si se quieren sumar, se unan a esta gran cadena de solidaridad. Pero además quería contarte que en Valparaíso, que estamos al lado nosotros, hay historias muy interesantes. Recordaba la semana pasada a raíz de la historia de Don Manuel del Sur, historias que son muy interesantes y ojalá que las puedan dar ustedes, que se vieron en el día menos pensado en televisión y que son atractivas para nosotros los auditores. No, cómo no, yo agradezco tu comentario, pero me quedo con este oficio o con este hobby que tú tienes de conectarte con el mundo de los tuiteros y promover solidaridad respecto a ciertas campañas, según entiendo, lo que me parece muy loable. Y por qué no, si estás abocado a esta última, le das los datos y la gente capaz que te coopere. Y te agradecemos lo que vale, Fernando, que la gente que te apoya, que no sé cuántas son, más o menos tienes dimensión de ello. Son bastantes personas que nos apoyan, cada vez se van sumando más, y los queremos invitar para el 23 de mayo en el Hotel O'Higgins de Viña del Mar. Quienes se quieran sumar y son acá de la zona, pueden acercarse con cuadraditos de lana de 30 por 30 centímetros para un poco abrigar a la persona que estaba pasando frío en Valparaíso, acá en Viña del Mar, bajo los puentes. En Viña del Mar no es tan solo festival de viña ni glamour, también hay una Viña del Mar que nadie la conoce, que están los campamentos grandes y hay gente bajo los puentes, así que para ellos nuestra ayuda y el llamado que a través de ti, Carlos, que nos promociones, porque sería de mucha utilidad para que la gente se sume. Cómo no, Fernando. Fernando, ¿cuál es tu apellido? Fernando Garay, de Viña del Mar. Cómo no, mira, Fernando, yo de verdad quiero unirme a la distancia, estamos cerquita, pero a la distancia, sin embargo, en lo que tú tienes. Y a nivel de canje agradecemos que todos tus amigos tuiteros se puedan ir uniendo a nuestra sintonía y sean parte, por qué no, de este programa La Noche de los Ojos Negros. Te mando un gran abrazo. Ahí lo vamos a promocionar. Cómo no, te mando un gran abrazo, Fernando. Fernando Garay, me has dicho, y que te vaya muy bien en tu cruzada. Será hasta... Tejiendo Amor se llama nuestra cruzada. Tejiendo Amor, no lo olviden. Tejiendo Amor, muy bien. Un abrazo, estimado un abrazo. Amigo. Suerte y éxito. Muy bien, hasta luego. Bueno, hemos escuchado el comentario de personas que ya comienzan a llamarnos antes de comenzar la historia. Y eso es tremendamente valioso, saber que la gente ya está expectante, que hay Twitter, que así lo dicen, que se están conectando con nosotros y están aprendiendo el código de reunirse los días lunes, en principio, los días lunes solamente a las 22 horas y una repetición muy parcial que vamos a hacer los domingos a la mañana. Tenemos las mejores intenciones, todo va a depender de ustedes. Quiero recordar que ya que están en casa, que ya tienen el café listo, preparado, que las familias se unen, que las empresas textiles, por ejemplo, que trabajan de noche, los guardias, los taxistas, los mineros. Hemos tenido contacto con gente de Collahuasi que nos aplaude esta gestión, según hablan los Twitter, que nos pongamos frente a este micrófono a darnos la mano y al fragor de la compañía laboral del fuego, después del trabajo en el campo, en el norte, en el sur, en el frío, en el calor, podamos tener un momento de atención para escuchar estas historias que nos remueven el alma y nos estructuran de nuevo la conciencia. Y por sobre todo, créanme, nos entretiene a esta hora del día. Hay personas que viajan en el bus, que han decidido tomar el bus de las 10 para venirse escuchando el programa, así nos dicen. Familias que están a punto de dormir, retardan un poquito el sueño y están también en nuestra sintonía. A los enfermos en los hospitales. Yo sé que los enfermos en los hospitales duermen tarde. Ellos ya están junto a nosotros. Vamos a formar una cadena de agricultura, ¿verdad?, en la 92.1 que nos está escuchando. Aquellos que deben viajar en su vehículo, hay algunos que nos dicen: yo esperé las 10 para venirme tranquilamente escuchando la historia. ¿Cómo no? Un gran abrazo para todas estas personas que nos están prefiriendo, a pesar de que somos nuevos en la sintonía de agricultura. Estimados amigos y amigas, ya están preparados porque nosotros también estamos en directo. Son las 22 horas con 14 minutos y 48 segundos cuando damos comienzo a la increíble historia de hoy en nuestro programa La Noche de los Ojos Negros. Esa noche Karen dormía profundamente. De pronto, una llave se introduce en la cerradura y abre la puerta. Claramente quien lo hace no tiene la intención de meter ruido. La lámpara del velador está encendida e ilumina el rostro agradable de esta joven arquitecta que, a pesar de recibir un beso en la mejilla de su esposo Darío, no logra despertar del todo. Sin embargo, tiene conciencia que él ya llegó de su trabajo. Pero la pesadez de sus ojos le impide entablar una conversación. Él así lo entiende y la comprende. Sobre el velador, un papel a mano dice que la comida está lista en el refrigerador. Darío sonríe, pero se da cuenta que no tiene hambre. Y en un gesto que grafica su relación con ella, solo se acerca al oído para susurrarle que la quiere. Y luego se dirige al baño. Allí enciende la luz y cierra la puerta. El sueño profundo de esta mujer se ve alterado por el teléfono que suena a medianoche. Es su madre, quien llama para decirle que su marido habría tenido un accidente. Desde luego, por algunos instantes queda sorprendida. Luego recobra más su conciencia y le hace ver que aquello es imposible, ya que Darío está en su casa. Hecho que Karen corrobora al divisar la luz que emana por la rendija de la puerta del baño. Aprovecha de llamarlo para demostrarle a su madre que está equivocada. «¡Darío! ¡Darío!», gritó desde la cama. Al no sentir respuesta, se levantó y fue hasta el baño. Lo hizo con el celular en su oreja. Cuando abrió la puerta, se percató que en su interior no había nadie. Fue en ese instante cuando lanzó un grito ya que la noticia de su madre era cierta. Efectivamente, su esposo había fallecido en un accidente automovilístico. Luego de asistir a su último adiós en el cementerio, en compañía de todos sus familiares y amigos, Karen se vio sentada en una de las banquetas del camposanto junto a su madre, quien por cierto estaba enterada de lo que su hija había vivido. Crudamente le señaló que todo indicaba que antes de fallecer, él la fue a visitar estando muerto, y que debe estar preparada, ya que si lo hizo una vez, volverá, afirmando que del mismo modo lo hizo su padre cuando murió. Ante eso, recalcó que cuando volviera a acontecer, debía esperarlo con naturalidad y, por sobre todo, estar tranquila. Al escuchar esto, Karen dejó entrever unas lágrimas, ya que aún no asumía su partida y estaba conversando sobre la posibilidad de estar preparada para su regreso, pero ahora muerto. Por cierto, todo esto era un poco insólito. En el café de siempre, Camila, su mejor amiga, escuchó este relato aterrada, ya que tanto la muerte como la aparición y posterior entierro de su marido había sido un sueño. Un terrible sueño. Darío era abogado de una empresa de servicios y no solo estaba vivo, sino que gozaba de excelente salud. Desde luego, Karen no le contó a su esposo esta experiencia onírica y solo se desahogó con Camila, ya que ella tenía una especial sensibilidad para entender estas cosas. Esa noche Karen se acostó temprano. Ya una vez en la cama se percató que por miedo o sugestión estaba sintiendo, ahora despierta, lo mismo que experimentó en aquel horrible sueño. Asustada, se tapó con la sábana y al interior transpiraba, esperando que nada de ello tomara cuerpo. Bueno, su madre había muerto hace 3 años, de manera que esta vez no esperaba un llamado de ella. O quizás sí, llegó a pensar. En esas cavilaciones estaba cuando siente que una llave entra en la cerradura y abre sigilosamente la puerta. Sus pasos lentos se hacen escuchar y estos se acercan peligrosamente a su cama. Karen está a punto de gritar. De la historia de hoy. Estamos llevando a vuestros hogares, a vuestras radios, a vuestros oídos, una historia para mí muy increíble en el verdadero sentido de la palabra. Una historia de una mujer que dice haber soñado muerto a su esposo. Y comprende en la realidad que se trata a lo mejor de un sueño premonitorio. Las consecuencias de aquello las escucharemos luego. Por supuesto, no se vayan de nuestra sintonía, porque estamos respirando un poquito. Estamos todavía incorporando y quiero agradecer a todos los oyentes que están en nuestra sintonía, que son muchos, y muchas gracias por lo propio. Está al teléfono Freddy. Freddy, buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Sí, un gusto de saludarte, Freddy. ¿De dónde estás llamando? De la comuna de San Bernardo. Estoy trabajando aquí en Transantiago. Ah, qué bien. Freddy, estás en nuestra sintonía, por cierto, y estás escuchando la historia que nos han mandado, que hemos guionizado. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo la estás escuchando? La luz apagada, así que igual medio tenebroso. ¿Ah, sí? Pero entretenido. ¿Y estás solo tú ahora? Sí, ya terminé de trabajar, ahora voy para la casa. Ah, y vas a seguir porque ya viene la segunda parte, que es tremenda, te diré, pero muy entretenida también, ¿no? Sí, pues, y aquí esperando porque a mi señora le da miedo. Ah, sí. Espero que no, dile que va a tener un lindo desenlace, porque esta historia finalmente yo siempre he comprendido que son muy positivas a final de cuentas. Freddy, nosotros agradecemos tu llamado. Nos estás diciendo que estamos solos, imaginariamente nos tomamos de la mano. Somos muchos los que estamos dándonos las manos a través de todo nuestro país por las distintas emisoras de Radio Agricultura. Así que nada más me queda agradecer que te hayas destinado un poco de tu tiempo para contactarte con nosotros, ¿ya? Y si hay alguna historia en tu vida que contar, pues bien, cuando termine esta, gustoso, ahora o el próximo lunes, te prestaremos oído para ello, ¿ok? Ya, don Carlos, y ojalá nos den más días la semana, porque para la gente que trabaja hasta tarde, fuera entretenido. De a poquitito, la verdad es que existen todos estos planes, pero estamos viendo cuánta es la gente que se nos une, ¿de verdad? De verdad, y no estamos mintiendo, es demasiada para nuestros planes. Así que reitero a través tuyo los agradecimientos. Buenas noches y mantente en sintonía, Freddy, que viene más. ¿Ok? Don Carlos, y aquí mandarle un saludo a mi señora que me espera en la casa y ojalá no esté asustada. Te está esperando, pierde cuidado. Ya, Carlos, nos hablamos después. Hasta luego. Ya, bueno, estamos entusiasmadísimos. La verdad es que este programa se torna interesante a esta hora del día. Son las 22 horas con 25 minutos y 58 segundos y está Luis Salazar, a quien le vamos a dar un pequeño pase. Luis. ¿Aló? Estaba en sintonía de Agricultura, ¿verdad? Sí, Carlito. Te escuchamos, Luis. Un gusto saludarte, Carlos. Me acuerdo mucho de la... Bueno, de cuando te veía en televisión, no me perdí ningún programa. Y te felicito por este nuevo programa que está apareciendo en Radio Agricultura. Muchas gracias. Ya que me acompaña, yo, bueno, el año pasado sufrí un accidente en minería, me amputaron una pierna. Entonces, como me cuesta temprano, me sirve mucho para entretenerme y escuchar. Qué bueno, mira, qué grato, bueno, qué ingrato lo que te ha pasado, pero satisfecho nosotros de poder colaborarte, aunque sea en forma muy pequeña, y que te produzcamos, ¿por qué no? Y es lo que prometemos, un momento de entretención. Virtualmente nos reunimos todos nos estamos reuniendo a esta hora en directo en Radio Agricultura, y te damos la mano a ti, a la distancia, Luis, y gratificado de saber que estás en nuestra sintonía, agradeciendo, por cierto, tus saludos. ¿Hay algo más que quieras agregarnos? Estamos ya... Sí. Dime. Sí, con respecto... Algo cortito con respecto al accidente. Tuve yo como una premonición, pero fue de día, no... digamos, no fue de noche, ni tampoco un sueño. En la mañana, yo cuando me levanté temprano... Sí. Se me cayó un molar a mí. Y eso como que me dejó marcado. Se cayó una muela. No hubo razón para que se cayera, según entiendo. Claro, claro. Ya. Y antes del accidente, 2 minutos antes del accidente, me llamó mi esposa por teléfono, lo que nunca hacía. Ya. Siempre me llamaba en las noches. te llamo de día, claro, me llamo en la mañana y se despidió de mí y a los 2 minutos yo estaba accidentado. ¿Y qué lectura tú le das al este molar o premolar que te que se te salió, ¿no? Como que algo me avisaba que el día no iba a ser favorable. Ah, seguramente estarás añadiendo a la cultura popular el hecho que cuando uno sueña que se caen los dientes, algo malo pasa, dicen, ¿no? Sí, puede ser también. Puede ser, pero a ti te pasó como de verdad que te salió el molar, ¿no? Claro. Sí, no, a mí se me salió de verdad y después ocurrió el accidente. Y antes del accidente mi esposa me llamó para contarme algo, y lo que nunca hacía. ¿Y tú lo entiendes que eso fue como una despedida? Claro. Qué insólito, claro, qué increíble. Pero, y yo donde yo me aferré la vida, porque mientras me cayó una roca inmensa en el pie, yo dije, no puedo morirme, no puedo dejar sola a mi esposa y a mi hija, y logré salir, zafarme de la muerte. Y ahora lo puedo estar contando, y qué mejor que contárselo a Carlos Pinto. No, te agradezco mucho la confianza, pero en realidad no solo me lo cuentas a mí, lo empiezas a contar a cientos de auditores que están en otra sintonía, y la verdad debo aplaudir el criterio que has tenido para comprender tu situación, sacarla adelante y postular por la vida. Finalmente estas cosas se superan, y para nosotros es muy grato saber que a la distancia y a través de las ondas de Radio Agricultura podemos darte un pequeño alegrón cada noche que estamos al aire. Te agradecemos mucho, Luis. Un gran abrazo y créeme que estamos contigo. Buenas noches. Gracias, Carlos. Que estés muy bien. Bueno, estimado amigo, tenemos la historia en suspensión. Tenemos muchas cosas en suspenso, bastantes llamados. Yo quiero decirle que ustedes nos pueden escribir al correo ojosnegros@radioagricultura.cl. El correo nuestro es ojosnegros@radioagricultura.cl. Tenemos un Facebook, ¿verdad? @ojosnegros92.1. Y lo más importante, aquellos que están de verdad en nuestra sintonía, porque estamos aquí en directo a esta hora de la noche, llámenos al teléfono 2-392-3041. 2-392-3041. La historia está en suspenso. Hemos quedado en un momento muy importante de ella. De verdad nos vamos a demorar solo unos segundos, no, unos minutos, para ser más franco. Muy cortito, aunque los minutos duran exactamente lo mismo, a ustedes le van a parecer muy cortos, porque ya viene el segundo capítulo de esta historia que nos tiene en suspenso. No se vayan. Radio Agricultura y Metrogas Cambia es Natural presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Uno de los participantes de un panel televisivo dijo: la palabra eximido no existe, no figura en el diccionario oficial de la lengua. Por si le interesa, la aseveración es correcta. La voz eximido no está en el diccionario. La razón es muy sencilla. Eximido es el participio del verbo eximir, y casi ningún participio y ninguna forma verbal aparecen registradas en el lexicón. En cuanto a los participios, solo se consignan en el diccionario aquellos que ofician normalmente como adjetivos, como por ejemplo amado, querido, llorado, recordado. El participio del verbo eximir es eximido, no exento. Ejemplo: el alumno fue eximido del examen. A este socio, por sus méritos, se le ha eximido del pago de su cuota. Radio Agricultura y Metrogas, está en nuestra naturaleza cuidar el medio ambiente, presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Metrogas te invita a cambiar. Bájate del auto y súbete a la bici. Cambia, es natural. Únete tú también en cambiahoy.cl. Metrogas, está en nuestra naturaleza cuidar el medio ambiente. Oyentes, estamos en Agricultura 92.1 FM, dando vida a la noche de los ojos negros. Estamos felices quienes a esta hora estamos en la radio recibiendo sus llamados, que son muchísimos. Eso nos alienta a continuar. Hay unos Twitter, por ejemplo, Oscar Vázquez nos escribe: Carlitos, feliz reunido junto a mi familia en el living de mi casa. Esperamos con ansia la noche del lunes. Felicitaciones, un abrazo. Recién comenzado, hay gente que se dispone. El programa es tan bueno, dice Jimena Armingol, que lo espero desde el lunes pasado cuando comenzó. No me lo pierdo y no me lo voy a perder. Muchas gracias. Bueno, hay una infinidad. Por favor, gracias por el contacto. No puedo dejar de darle cabida a un gran contingente de auditores, o a un personaje que pertenece a un gran contingente de auditores, que son los taxistas, porque me parece curioso lo que nos va a contar, según entiendo. Arturo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Arturo, tú eres taxista, me indican. Sí, sí, Carlito. Bueno, primero que nada, felicitarte porque realmente todos los taxistas que trabajamos tarde, trabajamos de noche, es un gusto escucharte, qué sé yo, y felicitaciones. Pero es algo raro, yo estoy ahora con unas personas que vivo, está con una persona a La Reina. Y ya. Resulta que veníamos escuchando la radio. Un pasajero, y la ¿no? porque no se quieren bajar. Pasajeros que no se quieren bajar. No nos vamos a perder. No nos vamos a perder, dice la radio, escuchar el próximo. Y yo le digo, pero es que no le importa, dice, deja el taxímetro puesto, pero no nos vamos a bajar porque queremos escuchar, no quieren bajarse. No te puedo creer, Arturo, me parece de ciencia ficción, pero ¿qué quieres que te diga? Para nosotros que estamos entusiasmados con esto, nos alegra la noche todavía más, de verdad te lo estoy diciendo. Y a esos pasajeros, ¿qué quiere que le diga? No le cobres tan caro, por favor, y que sigan la historia. Dale mucho saludo. A ti, Arturo, muchas gracias por lo que nos has contado. Es muy divertido. No, bueno, dime. Y me dice que no, les voy a parar el taxímetro, pero dice que si nos podemos quedar, dice, pero me voy a quedar con ellos. Pero prometo que me voy a quedar con ellos escuchando y después se van a bajar, pero es para que vean la anécdota que están pasando y nos vamos a quedar acá con un poco de miedo, estar ellos ahí, no quieren entrar a la casa, son dos personas adultas, pero nos vamos a quedar escuchando tu programa y felicitaciones, porque estas cosas da gusto contarlas. Oye, Arturo, y a nosotros gusto nos da escucharlas también. Bueno, mira, sin más preámbulos, volvemos a lo nuestro. Que no se vayan ellos, que no se vayan todos los taxistas que están escuchándonos y toda la gente a través de las emisoras de Radio Agricultura y sus filiales. La historia la continúo leyendo. Presten mucha atención porque esto es increíble. ¿Qué pasa, mi amor? Dijo Darío. Ella, asustada, sacó la cabeza sobre la sábana y ahí recién se dio cuenta que estaba absolutamente confundida y aterrada. Solo atinó a abrazar a su marido y lloró en su hombro por algunos instantes. De igual modo tuvo la precaución de no contarle nada, ya que tenía vergüenza de darle un sentido muy especial a sus sueños. Darío había llegado temprano esta vez, debido a que una sorpresiva reunión de trabajo de su empresa en un hotel de la cuarta región lo obligaba a llevar a lo menos una pequeña maleta con sus objetos personales. Ciertamente debía partir de inmediato, razón por la cual el deseo íntimo de su esposa de pedirle que se quedara en casa le pareció imposible y no se atrevió ni siquiera a mencionárselo. Él le indicó que ignoraba el nombre del hotel donde se quedaría, pero que su secretaria se lo haría saber oportunamente para que de este modo ambos tuvieran contacto permanente si fuera necesario. Al cabo de un rato, Karen y Darío se despidieron con un fuerte abrazo Él, con la íntima molestia de separarse de su mujer, ya que esa noche tenía planes para compartir juntos. Y ella, con la tristeza de verlo salir cuando más lo necesitaba. Al día siguiente, Camila, su mejor amiga, la estaba esperando en el café de siempre. Ella intuía que, dadas las circunstancias, lo mejor era estar a su lado el mayor tiempo posible. Al encontrarse con Karen, fue recibida con un potente abrazo, hecho que no dejaba de ser extraño, ya que nunca se saludaban tan efusivamente. De igual modo, sintió su verdadero afecto y, por sobre todo, la calidez de su compañía en ese gesto. Mientras el garzón les traía el habitual café cortado, sonó el celular en su cartera. La sorpresa fue mayúscula, ya que no era su celular, sino el de Darío, que lo habría dejado olvidado en el velador, y ella, por costumbre, lo tomó. Dudó en contestar, pero cuando lo hizo, desde el otro lado de la línea, solo se escuchó la respiración de una persona quien, al encontrarse con su voz, habría decidido no responder. No alcanzan a pasar algunos segundos y suena ahora su celular. Es la secretaria, quien, tal como lo enunció Darío la noche anterior, le avisaba del nombre del hotel donde se encontraba La Serena: El Remanso. Camila analizó todos los pormenores, tanto del sueño que tuvo Karen como este viaje relámpago hacia un lugar manejando su propio vehículo, e incluso el sugerente nombre del hotel denominado El Remanso, quien para ella tuvo una doble lectura. Camila le cuenta a Karen que aquel sueño tiene todo el perfil de un sueño premonitorio y, como tal, no puede dejar de analizar su contenido y las señales que, según ella, saltan a la vista. Sin duda, Karen la escucha con atención y, como lo que dice Camila le hace sentido, comienza a asustarse por sus posibles conclusiones. Lo primero que exige es que lo llame cuanto antes para que él se quede en La Serena y, por cierto, no viaje a Santiago. La idea es que Karen sea quien lo vaya a buscar, y de esa forma, explicaba Camila, debe romper la cadena perversa de aquel accidente. Karen, sin emitir juicios, llamó al mencionado hotel y se dio cuenta que, según el administrador, la reunión ya había terminado y que Darío habría emprendido el regreso a Santiago. Como a esas alturas, tanto Karen como Camila estaban convencidas que esa figura era la que anunciaba el sueño, se sintieron atrapadas con la información. Camila, por su parte, agregó que para ella Remanso significaba descanso, y que descanso a ese nivel podría también significar muerte, vida eterna o cualquier cosa que se le pareciera. Y en ese escenario había que hacer cualquier cosa para que tal desenlace fatal no se cumpliera. Para que este designio autoimpuesto no se desarrollara, estaban contra el tiempo. Sin pensarlo dos veces, ellas tomaron sus cosas y se dispusieron a viajar en el auto de Karen lo más rápido posible rumbo a La Serena. Su esperanza era encontrarlo en el camino o en algún lugar y empezar a llamar a sus amigos, cuyos números telefónicos los irían consiguiendo con su secretaria en pleno trayecto. No cabía la menor duda, estas amigas habían entrado en pánico, ya que tenían certeza que estaba en juego la vida de Darío y que si lograban adelantarse, le romperían, según ellas, la mano al destino. Luego de recorrer por un par de horas la carretera rumbo a La Serena, que a pesar de ser de día, se apreciaba bastante desolada, el auto comenzó a dar señales de quedar en pana. Acto seguido comprobaron que su nerviosismo les había impedido ver el marcador de la bencina, que en ese instante marcaba cero. Ante tal infortunio, no tuvieron más alternativa que estacionarse de inmediato en la berma. Literalmente abandonadas y sin encontrar a nadie que pudiera socorrerlas, ya que por la velocidad con que enfrentaban esa curva donde quedó su auto, nadie les paraba, hicieron dedo, pero tampoco tuvieron suerte. Ahora no saben qué hacer, solo se miran resignadas a la suerte, se mueven de un lado para el otro y miran de vez en cuando el reloj como autorreflejo. Sin encontrar salida, de pronto suena el celular de Karen. Ella está distante del auto y corre desesperada a contestar. Esa es su tabla de salvación. Piensa que seguramente se trata de la secretaria o de algún compañero mediante el cual podría mandarle un recado o un mensaje advirtiéndole la situación que están viviendo. El celular sigue sonando, pero Karen llega justo a tiempo a responder. Efectivamente, se trata de un compañero de trabajo de la empresa de Darío. Estoy yo tan nervioso, aunque he participado de toda esta historia. Entender que puede adquirir tal significado un testimonio vivido por alguien, alguien como ustedes, que están hoy día en nuestra sintonía. Ha recibido un llamado, Karen, de un compañero. ¿Qué le va a contar? Lo sabremos pronto. Estamos haciendo un pequeño alto porque de verdad nos queda la intención y la emoción de escuchar a quienes están conectándose con nosotros. Hay una enorme cantidad de Twitter que nos dan no solo la bienvenida, sino que agradecen que traigamos, dicen, el radioteatro de nuevo a la sintonía. Por ahí alguien nos dice la imaginación. Estamos imaginándonos cómo son esos momentos. Eso es muy creativo, eso es muy hermoso. Eso tiene que ver con el sentido desde que la radio se inauguró. No puedo leerlos todos, pero está Ella Tan 24, Javier, Oscar Vázquez, Jimena Mingor, Alejandra Guinche. En fin, son tantos los llamados de personas que nos están alentando a que sigamos. Nosotros queremos seguir. Tenemos nuestra emisora de Los Ángeles en la 1200.am y en el 100.5, que hay unos llamados, pero también aquí en Santiago tenemos llamados de Franklin, muy cortito. Gracias por llamarnos, porque estamos calentando el ambiente. Nos queda solo un capítulo y el desenlace de esta historia. ¿Cuál es el motivo de tu llamada, Franklin? Don Carlos, buenas noches. Buenas noches. Primero, para indicarles que estoy muy contento, feliz de encontrar un bálsamo en medio de la radio, en la decadente radio chilena que tenemos este minuto. Y además le comunico que mi situación, yo soy no vidente, y que no, que para menor duda que todos los no videntes lo están escuchando, que son bastantes, por lo tanto la sintonía va a ser muy alta, nos entretiene y le agradecemos que alguien luche por reivindicar la radio, algo entretenido. En medio de todo lo que no hay nada positivo. Muchas gracias, lo Franklin. Lo invito a seguir y le agradezco, muchas gracias. No, al contrario. Pero qué lindo lo que nos has dicho. Mira, uno es tan torpe ese que yo no me había percatado de lo que me estás diciendo. Claro, ustedes viven, en cierto modo, en un mundo de imaginación. Y hacemos sapiens para encontrar algo que imaginar y no hay nada. Y no hay nada. Y esto es muy poco, por decir la verdad. Y esto es un pequeño libro que te llega a tus oídos. Qué lindo. Me emociona de verdad saber que tú y tus compañeros, porque imagino te unes con otros no videntes, puedan estar hoy día sintonizando y nosotros sin habernos dado cuenta que son nuestro natural público cautivo. Así es, don Carlos. Franklin, muchas pero muchas gracias por tu llamado. Te agradecemos, la historia ya está por terminar. Nosotros queremos muchas cosas de parte de nuestros auditores y a poco andar ya nos los están dando. Mira, mi esposa también le manda salud y ella también escucha. Muchas gracias. Gracias a ti, por favor, sigue nuestra sintonía. Por lo pronto estamos los lunes y si alguien no se aprendió la historia, pues entonces le decimos que los días domingos a la mañana las vamos a repetir. Mientras vemos cómo producir más días. Gracias, buenas noches. Que tengas un muy buen descanso, Franklin. No nos abandones. Bien. Por ningún motivo. Hasta luego. Bien. Gracias. Gracias. Qué interesante. De verdad. No quiero cortar mucho la historia, pero Francis está haciendo presión. Es que son muchos los llamados. Yo quiero darle salida para saber que estamos con todos. Francis, desde Conchalí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto en escuchar tu voz. ¿Puedes bajar tu radio, Francis, para que no haga este eco que te hace parecer que estás hablando desde un pozo? ¿Ya? Francis, dime. Mira, lo que pasa es que nosotros siempre habitualmente hacemos karaoke. ¿Ya? Y... baja un poquito tu radio. ¿Puedes hacerlo? ¿Sí? Escucha solo por el teléfono. Escucha solo por el teléfono, Francis. Bien, ahora, dale. Y resulta que fue entretenido igual encontrar algo diferente, porque tenía la oportunidad de imaginarte, de pasar un rato agradable, de sentir un poco miedo de repente, sí, de lo desconocido en realidad. Y de historias que nos suceden a todos. Sí, mira, fíjate que yo hace... mi hija viajó a Estados Unidos y también tuve una experiencia bien un poco complicada. Porque ella ha empezado a tener sueños, no la dejaban tranquila, no la dejaban dormir. Y fíjate que en la noche, un día, yo soñé su casa. Y vi que una persona me encerraba en el dormitorio y me decía que él estaba ahí porque ella lo había invitado. Y después que ella se vino... nosotros conversamos esta situación y fue porque ella en meditación, hacía meditaciones profundas, ella supuestamente llamó a todo aquel que pudiera venir y no filtró ese pasadizo que puede venir de todo. Entiendo. Así que yo soñé exactamente su casa como era. Qué increíble, ¿eh? Debo yo decir que soy muy... Mira lo que voy a decir hoy día. Yo soy una persona que vive con bastante distancia estos fenómenos, pero a la vez con mucho respeto. Porque si bien son incomprobables en el hecho, porque le suceden a las personas que lo viven y en ese momento exclusivo, no son menos respetables. Y tienen la función... de introducirnos en un mundo de posibilidades más allá de lo que nosotros podemos sentir, tocar y ver. Y eso desde mi ángulo es muy atendible, por no decir maravilloso. Y lo que nos estás contando nos lleva a esta magia de entender que todo eso que tú nos hablas es factible. Y lo ha sido, porque quien lo ha vivido eres tú, Francis, ¿no? Sí, yo creo que uno está conectado sobre todo con los hijos. Sobre todo cuando hay una situación específica de miedo, de dolor de un hijo, claro, uno como claro. Más lo siente. Eso sí que yo lo creo. Hay una suerte de telepatía y un puente que se establece. Hay energías, yo sí creo las energías, lo digo responsablemente, y uno establece puentes. La telepatía, algunos la podemos sentir más, otros menos, pero está ahí como un condón, como un cordón, digo, que nos puede permitir este enlace con el otro. Son como estos sentidos no explotados en el ser humano, así lo entiendo yo. Y así considero tu historia también, Francis. Te agradezco mucho que estés en nuestra sintonía. Sé que estás escuchando la historia de hoy en la noche de los ojos negros. Súper buena. Oye, yo estoy súper contenta, algo diferente, y todos los lunes vamos a estar ahí. Te agradezco mucho. Y se van a ir sumando más gente, estoy seguro. Gracias. Francis, un gran abrazo. Sigue escuchándonos y nosotros vamos a tomar algunas determinaciones. Vamos a plantear parte de lo que nos viene. Vamos a decirle a ustedes que estamos siendo escuchados en todo Chile prácticamente, en La Serena. Estamos en el 1440. Vamos a ir a solucionar un problema. Vamos a lo que usted nos está pidiendo, porque la gente está nerviosa y nos los pide que le demos un cierre a esta historia. Amigas y amigos, tómese el último mate, el último té, el café que viene. Abrácense y escuchen lo que viene a continuación, porque continúa el tercer y último capítulo de La Noche de los Ojos Negros. Solo que esta vez es para comunicarle una noticia, que hace solo algunos minutos su esposo sufrió un trágico accidente en la carretera. Karen no lo puede creer. En ese momento es alcanzada por Camila, quien también se encontraba distante del automóvil, y de inmediato comprendió, por el llanto de su amiga, que no pudieron llegar a tiempo. Una verdadera crónica de una muerte anunciada. El último adiós a Darío en el cementerio fue sin duda emotivo. Asistieron todos sus familiares y amigos. Ahí se enteró su amiga Camila que Darío mencionó en repetidas ocasiones que no tenía ganas de viajar desde La Serena a Santiago, y que si no hubiese sido por el cumpleaños de Karen al día subsiguiente, se habría quedado encantado allí. Este detalle, ella lo omitió y se negó a comentárselo a Karen. Días más tarde, fue en el mismo café semanas después, cuando estas amigas, en el ánimo de retomar sus actividades, se dignaron a comentar sobre lo acontecido. Karen, quien aún cargaba los dos celulares, el de ella y el de su esposo, requería una explicación a un hecho que hizo trastabillar todas sus convicciones espirituales. Ella le muestra a Camila el celular de Darío, donde se advierte en la pantalla un texto muy afectivo de parte de él, de su esposo. Este decía literalmente: recordar cumpleaños de Karen. Su amiga valora la nota. No le encuentra una doble lectura como intenta hacerlo parecer Karen. Y que no tendría nada de especial, particular y mucho menos raro si no fuera por esto. Ahora le muestra su celular, activado el mismo día del entierro, con el siguiente texto: feliz cumpleaños, mi amor. y la palabra que la emocionó. Decía: adiós. Camila quedó perpleja por algunos segundos, para agregar casi espantada: ¿lo recibiste después que estaba muerto? A lo que Karen responde con una sonrisa de resignación y emoción en sus ojos: lo recibí cuando regresaba a casa, contestó, después de llegar del cementerio. Camila atinó solo a decir: te juro que si el celular de él no lo hubieses tenido tú, no lo habría creído. Después de esta experiencia, ambas se estrecharon en un abrazo y nunca, nunca más hablaron de este asunto. Yo conocí al desenlace de esta historia, obviamente. Sin embargo, al releerla, se me han puesto los pelos de punta también. Y me he emocionado, porque creo que los enlaces afectivos en las personas pueden ser producto de vivencias tan impactantes como estas. Estimados amigos, estamos en Radio Agricultura 92.1, dando vida y desarrollo a la noche de los ojos negros. Quiero enviar un saludo a quienes me están acompañando aquí esta noche. Estamos solitos en Radio Agricultura, una radio muy especial en una casa antigua pero muy acogedora. Está, por supuesto, nuestro radiocontrolador, Felipe Miranda, y sin duda nuestro director, Jaime Canales. A ellos los miro, los abrazo, les doy la mano porque estamos solos. No, mentira, estamos con todos ustedes. Muchas gracias por esta historia. El programa continúa, no se vayan. Hay más, denos un poquito de aliento. Les voy a leer todos los twitters que nos están llegando y damos paso un ratito a comerciales. Reitero, no se vayan, espérenos. Agricultura 92.1. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, para construir, reparar y mejorar su hogar. Shell te lleva a Legoland Florida. Exclusivos modelos Lego, solo en Shell. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas energía extra? Toma Enerday Extra Fuerte. Energía pura, pura energía saludable. La zona Entel, el club de beneficios de todos los clientes Entel. Unión Española y O'Higgins inaugurará la fecha 13 del Campeonato Nacional el próximo viernes a partir de las 20 en el Estadio Santa Laura. La jornada continuará el sábado 12:30 en Quillota, clásico Everton Wanderers. A las 17 en la Florida, Audax y Palestino. 19:30 en San Carlos, la Católica Iquique, y a las 22 en el Carlos Dittmore, Arica con Rangers. El domingo a las 4 en El Salvador, Cobresal Cobreloa. Mismo horario en Chillán, Ñublense con La Calera, siempre a las 4. En Antofagasta, el local con la U, cerrarán 18:30 Estadio Monumental, Colo Colo y Huachipato. En Chilemat somos ferreteros desde siempre y sabemos atender a nuestros clientes. Lo esperamos para asesorar su compra con excelentes precios y calidad. Chilemat, la cadena de ferreterías más grande del país. Siempre una muy cerca de usted. Visítenos en chilemat.cl. ¿Quieres rendir más en tu trabajo? ¿Crees que puedes pero te falta energía? Ya existe la solución. Toma Enerday Extra Fuerte. Te hará rendir como tú quieres. Enerday Extra Fuerte, energía saludable. Encuéntralo en almacenes, bencineras, farmacias y supermercados. Ahora a 990 pesos en todos los locales adheridos. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Hay gente en todo el país que nos está escuchando y nos está haciendo sentir que a la distancia estamos formando una gran ronda, porque nos damos la mano para escuchar estas historias. Nos dicen que el mate está cargado con guariznaque en el sur. Guariznaque, a entender de nuestros directores, echarle un poquito de aguardiente, entiendo, al mate o al café, porque están escuchándonos. Aprovecho de mandar un saludo a algunas de las radios que se incorporan a nuestra sintonía. Por ejemplo, en Purén, un lugar que nosotros conocemos, está Siempre Viva, FM 93.3. Bueno, a ver, desde Los Ángeles, donde tenemos conexión directa, nos están llamando y porque está tan lejos, le vamos a dar salida. Vicente Acuña, de Los Ángeles, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo está Los Ángeles? Tranquilo como siempre, linda ciudad. Hemos grabado allá nosotros. ¿A qué se debe tu llamado, estimado Vicente? Bueno, Carlos, te llamaba para felicitarte primero que todo por el gran programa que estás haciendo. Muchas gracias, muchas gracias. Una muy buena radio, yo soy un adicto de Radio Agricultura. Bien. Escucho muchos programas de Radio Agricultura y es muy buena radio. Y te... unos grandes locutores, ¿no es cierto? Como periodistas también, como Alejandro de la Carrera, Checho Uranes y bueno, también a ti en este momento. Te agradezco mucho, sinceramente. Así que, pero tengo que serte franco, Carlos, que lo escuché, sabía que yo sé que tu programa iba ahora día lunes a las 10, ¿ya? Pero yo en realidad... capaz que una vez sea primera y última vez en el que lo escuche, porque yo estudio de noche. Ya. Pero hoy día no fui a clase porque estoy enfermo. Vaya. Entonces aproveché de escucharlo, dejé la televisión y puse la radio para poder escuchar tu programa. Uf, qué meritorio para nosotros entender que alguien es capaz de apagar la televisión por escucharnos a nosotros. Te agradecemos. Sé que estás estudiando y que te es imposible, claro, seguir el curso de nuestro programa. Claro. Cuando nos agrandemos a un par de días más, a lo mejor vas a tener tiempo, Vicente, pero tus palabras no han bastado para entender el marco en que eres capaz de prestar oídos y hacer esta sintonía parte tuya también, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí escuchando siempre la 100.5 FM. Y debes tener harto auditores, porque se escucha en hartas partes de... Así es. La zona de Los Ángeles, Santa Así Bárbara. Es, mira, la verdad es que nosotros somos novatos en la radio en este momento. Estamos reconociendo el lugar y la gente nos llama de todos lados. Podemos decírtelo con mucha certeza, que hay gente de todas las regiones que quiere, por un lado, mandarnos saludos, por otro, contarnos historias y decir que han escuchado la historia de hoy, que han quedado impactados. Muchas gracias por tus saludos, tu agradecimiento, por ser parte de nuestra sintonía, al menos el día de hoy. Vicente, que te vaya muy bien en los estudios también, ¿por qué no? ¿Ah? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, que estés muy bien. Gracias. Bien, ahí está Marcela levantando el dedo, Marcela Arancibia de Concón, aquí nada más en la quinta región. Marcela, ¿a qué se debe tu llamado? Gracias por llamarnos en realidad. La verdad es que es porque me ha impactado el programa. Es como reminiscencia de la niñez en la falda de mi bisabuela, que me contaba historias de terror. ¿Verdad? Muy entretenido. Es muy entretenido. Es segunda vez que llamo, o sea, que escucho el programa y que ha sido muy, muy entretenido. Muchas gracias. Qué bonita la imagen que tú reflejas en tu decir, porque no hay nada más evocado, más importante en los seres humanos que tener la capacidad de evocar. Muchas veces lo hacemos con la música, con una imagen o con un recuerdo auditivo que son tan fuertes como lo que tú nos estás planteando. Te ves sentada en las faldas de tu abuelo, abrazada a él, quizás escuchando esta historia. Hoy día estás adulta y ya no está tu abuela seguramente, sí, pero tienes esta idea. Y mira, un programa te ha abocado y te ha unido con esta persona que seguramente debe haber sido muy querida en tu vida, ¿no? Sí, claro que sí, sí. Pero mira, yo quería compartir contigo dos historias. Una que nos sucedió cuando vivíamos en el sur. ¿Ya? Fue bien especial porque estábamos un día con una amiga, mis hijos eran muy chicos, nuestros hijos eran muy chicos, y estábamos en su casa. Y un día estábamos pintando, haciendo bagüe, y sentimos que alguien abre la puerta de la casa. Uh-huh. Y pasa un hombre de oscuro, ¿ya? ¿Todos los que estaban ahí lo vieron? A ver de... Sí, vimos pasar un hombre de oscuro. ¿Ya? Nos paramos a ver porque pensamos que era el marido de mi amiga. Y no, no había nadie. Lo único que sí estaba sumamente helado, sumamente helado. Nos sentamos, las dos nos miramos y quedamos así como, ¿qué pasó? Pero en realidad no fue miedo, fue así como asombroso. Después nos enteramos que en esa casa había vivido un cabro que se había separado y a los pocos meses de separarse se había suicidado. Fue bien impactante esa parte de la historia. ¿Y qué reflexión les deja haber sido protagonistas oculares, verdad? Bueno, yo creo que son personas que no han podido emigrar nomás, pero en realidad miedo no nos dio, porque en realidad nos dio pena, porque si alguien se quedó es porque estaba buscando algo. Seguramente. Todas estas clases, esta cantidad de interpretaciones que uno le da a estos fenómenos que exceden nuestro criterio, nuestras conductas habituales, nuestra forma de entender la vida, y es por eso que son especiales. Nosotros, más que grandes analizadores de estos fenómenos paranormales, somos simples realizadores, ¿no? No podemos dar ni fe ni pretender ordenar las historias. Creo que estas redundan en el aspecto meramente personal. Y ese es el valor inmenso que tienen, pero de verdad, inmenso que tienen. Cada uno lo valora en la medida de sus conocimientos, de sus creencias, de sus conductas, de sus aportes, y eso es a mí lo que me encanta. Tú lo has hecho de una forma bien lógica. Claro que sí. ¿Así? Y la segunda historia que te quería contar era que cuando mi hijo chiquitito había fallecido, mi abuelito, que ya te decía de la historia, mi hijo chiquitito tenía 3 años, y de repente un día había fallecido alrededor de un mes mi abuelito y me empieza a decir: mami, vísteme rápido porque quiero jugar con el ángel. El ángel era mi abuelito, era su bisabuelo. Y ya salía a jugar a la pelota con él, y era súper divertido porque mi abuelito usaba un bastón. Y Rodrigo iba con su bastoncito, con un palito agachado, igual que mi abuelito. Fue así como una historia muy tierna. Eso pasó alrededor de 10 meses y de repente desapareció. Ah, bueno, tantas madres de pronto se pasan por la cabeza de que sus hijos están viendo a alguien que uno no ve. ¿Cuánto habrá de verdad, de misterio, sí que lo hay, en estas historias? Yo me quedo con una gran reflexión. Seguramente todos los que estamos escuchándote, Marcela, empezamos a recordar y evocar historias o momentos muy parecidos. No sabes cuánto te agradecemos que nos hayas interrumpido un instante para darnos tu opinión y tus comentarios. Gracias, Marcela, por estar en nuestra sintonía. Un placer realmente tener esta instancia de un cuento al oído. Esa es la sensación que me queda a mí. Muchas gracias, un abrazo. Sincero abrazo a ti, y ojalá que no te pierdas nuestra sintonía. Los lunes estamos aquí, por lo pronto los lunes, sí, a las 10. Te vamos a estar escuchando. Gracias, Marcela. y siguen. Estén bien. Uf, Claudita, desde Quinta Normal nos llama. Claudia, buenas noches. ¿Aló? Sí, Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, don Carlos, ¿cómo está? Bien, nosotros acá. ¿Cómo está, doña Claudia? Dígame. Mira, felices con escucharte, bien. Con reencontrarnos contigo, porque siempre te hemos seguido, bueno, yo desde chica, con todos muchas tus programas. Muchas gracias. Y feliz por escucharte nuevamente, y sobre todo imaginándose las historias, que es mucho mejor. ¿Verdad? Tienen mucho de creatividad, pero tienen, yo siento, porque yo me las escucho a mí mismo en este rato cuando las está leyendo, y uno se vuela y se imagina el rostro de la persona, su altura, su pelo, la emoción. Sí, y creo que a lo menos exacerbamos los puntos creativos del ser humano. Claro. Hay mucha gente que nos está escribiendo y nos dice, mira, yo siento que nos llevas a un mundo creativo, porque cada uno imagina a los personajes como quiere, ¿no? Exacto, eso es lo importante, eso es como más fantasioso para uno. Sí, sí. Claudia, escuchaste la historia de hoy día, ¿te gustó, no? Me encantó, la encontré muy buena y nunca nos vamos a perder tu historia. Tenlo por seguro que vamos a estar pegados ahí. Nosotros a esta hora vemos una teleserie, pero no, fuera teleserie y contigo todo el rato. Qué honor, qué honor. Quisiera creerte en lo más profundo de tu ser, quisiera creer que lo que dices es tan real, es tan tierno, mira lo que te digo, que nos ayuda a nuestro pequeño ego, ya que estamos comenzando y a sentir que de verdad no estamos solos. Sí, no y estamos hoy solos. Yo también tengo una historia. ¿Me la quieres contar o la quieres dejar sí, para otro por día? Supuesto. A ver, dame la historia, cuéntamela. Mira, esto ocurrió en Ancud, en Chiloé. Ya. Fíjate que una noche en la casa de mi abuelita pasó algo, o sea, como unos ruidos extraños, los perros ladraban y todos en la casa con un miedo terrible, muy inmenso el miedo. ¿Ya? Y fíjate que mi abuelita se levanta y abraza a mi mamá, abraza a mi hermano, a mi primo, porque estábamos todos en familia. Sí. Y dice, está pasando la pelá. Tú sabes que a la pelá le dicen a la muerte. Ah, entiendo. Y, pero unos ruidos arriba del techo de la casa era pero terrible. Se abrazaron, yo estaba en otra casa, pero ahí mismo en Chiloé. Se abrazaron entre todos, oraron, muertos de miedo. Uy. Y fíjate que al otro día, mi hermano con mi primo, llorando, le confiesan a mi mamá y a mi tía que ellos jugando tiraron un dulce arriba del techo y dijeron, si el diablo existe, que venga a buscarlo. No me digas, ¿verdad? Sí, pero hasta los vecinos escucharon todo lo que había ocurrido, unos ruidos terribles. Mira. Y todos quedaron para adentro y asustados, obviamente. Qué historia, qué historia. Uy, bueno, mira, Marcela, gran cooperación, gran historia. Claudia. Perdón, Claudita. Y sé sí. Que te llamas Claudia Pinto, qué lindo apellido. ¿Ah? Claudita, un abrazo grande, gracias por tu comentario, gracias por aportarnos. Muchas de estas historias van a ser novelizadas. Si alguien quiere escribirnos su historia y tienen un poquito más de extensión, no duden en hacerlo, que esas son las que forman parte de nuestro quehacer, de nuestro trabajo para llevarlas a vuestros hogares. Un gran abrazo y gracias por estar con nosotros, Claudita. ¿Ya? Igual, un abrazo para ti, un beso y que te vaya súper bien. Y de hecho te va a ir bien porque mucha gente te sigue. Mucha sí. Gente porque es excelente lo que están haciendo. Mira, lo estamos sintiendo porque los llamados son muchísimos. Los llamados son muchísimos. Felicitaciones. Gracias, amiga. Que estés muy bien. Hasta la vista. Chao. Ya, besito. Chao. Tenemos otro llamado. Está Marcelo. Marcelo Batarse. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Marcelo, nos está llamando. ¿Para qué sería? Dígame usted. Bueno, Carlos, primero que todo, felicitar a Radio Agricultura, felicitarte a ti. El programa espléndido, ¿eh? Muy, muy entretenido. la cancha abierta a la imaginación, hecha por profesionales. ¿Qué quieres que te diga? Quería apoyar esta iniciativa dándole un gran saludo a los radioescuchas como yo, que estaban escuchando muy atento esta entretenida historia, pues. Oh, muchas gracias, y Marcelo, muchas gracias. ¿Sí? Es un muy buen aporte a la radiodifusión chilena, ¿vale? No, te agradezco muchísimo. Yo hemos recibido una infinidad de saludos y palabras de aliento para continuar con esto. Y no nos hemos dado cuenta que esta forma, esta narrativa, estos literales cuentos, ¿verdad?, de noche, podrían ser tan bienvenidos. Es enorme la cantidad de gente que a través de internet está apoyándonos, que se está inscribiendo y que, al igual que tú, Marcelo, nos da palabras de aliento para continuar. Que es tan importante porque estamos en directo y porque estas cosas se hacen, ya ves, desde un estudio a todos ustedes. Así que, Marcelo, un gran abrazo. De verdad, gracias por la molestia y esperamos tenerte a partir de ahora en nuestra sintonía. Buenas noches. No, por favor, el agradecimiento es mío a nombre de todos los radioescuchas, oye, de este país que tiene siempre geográficamente tan difíciles las comunicaciones. Llegan a todas partes, ¿no es cierto?, donde hay gente. Ahí estábamos escuchando personas con problemas, ¿no es cierto?, no videntes, personas que por su trabajo no pueden estar frente a la televisión o otro medio de entretenimiento. Y esto, aparte de despertar toda la imaginación, es un estupendo aporte, más con el profesionalismo tuyo. Da mucho gusto escucharte y seguir tu programa como siempre lo has hecho, Carlos. Por eso las felicitaciones a Radio Agricultura por la iniciativa y creo que es un aporte muy entretenido para todos los radioescuchas. Muchas gracias. Chilenos que están a esta hora, oye. Marcelo, muy bueno. Marcelo, sinceramente agradezco tus palabras porque son muy bienvenidas, sobre todo en esta etapa que es de nuestro comienzo. Te reitero, estás invitado a ser parte permanente de nuestra sintonía por ahora, los días lunes a las 22 horas. Un gran abrazo y buenas noches. Que duermas bien, ¿eh? Encantado, Carlos. Un abrazo, ¿eh?, a ti. Bueno, palabras como estas solo nos hacen ruborizar un poco y nos hacen sentir que en algo aportamos. Tenemos muchísimos llamados. Vamos así, a apretar el dedito y nos aparece en una línea Alejandro Moreno, taxista también, entiendo. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo están? Muy bien aquí. ¿Cómo están ustedes? Que es lo importante. Estamos tirando estas redes para que ustedes se conecten con nosotros y lo estamos sintiendo. Así que, Alejandro, soy todo oídos. Somos todos oídos. Ya no, mire, lo llamaba para felicitarlo por el programa, porque la verdad es que me evoca a la niñez cuando uno iba para el sur, escuchar al doctor Morte en la noche, y no había más que imaginarse las cosas y todo entretenido. Y me pasó más o menos lo que le pasó al otro taxista, que yo venía con una monjita mía que no se quiso bajar hasta escuchar el final también. A una monjita que no quiso. ¿De verdad lo que me está diciendo, Alejandro? No, es que eso me parece increíble, que la gente pueda esperar un poco. Eso es demasiado, ¿no? Y lo pondero en su justa medida. Que alguien que vaya en taxi se atreva a que siga el taxímetro funcionando, si es que así sucede, y decir quiero escuchar el final. No, eso premia absolutamente nuestro sentido de trabajo, Alejandro. Así que, en lo que a nosotros respecta, más bien un gran saludo y felicitaciones a ustedes que trabajan en la noche o están terminando su turno o lo están comenzando. Pero para cualquiera de ellos, decirle que a partir de ahora somos estos pasajeros invisibles que no pagamos, pero estamos al lado de ustedes. ¿Por qué no? Un gran abrazo, Alejandro, y te reitero los agradecimientos por haber destinado un ratito de tu tiempo a conectarte con nosotros, porque nosotros todos los lunes estamos conectados contigo. Gracias, ¿eh? Buenas noches. Yo mire, una cosita, yo lo escuché ayer también. ¿Ya? ¿Ayer en la mañana? ¿Sí? Ya, vale. No en la mañana, en la noche. Como lo repiten, yo escucho la noche. Claro, dime. ¿Y? y pasó parecido, que venía con un señor atrás y también se bajó raudo a sintonizar la 92.1, el asunto de acá del terminal. Yo justamente trabajo por el lado del terminal. Ya, bien, bien. Así que me imaginaba ahí con un poco de susto una vez, y aquí estamos con cosas, y la... A las 12 de la mañana. Pero nos gusta, sentimos susto, pero nos entretiene. ¿Por qué no? Nos entretiene. Y nosotros empezamos a entender que, por sobre todo, no estás solo tú escuchando a Marcelo. Hay muchos taxistas que están en nuestra sintonía, muchos enfermos, muchos trabajadores, muchos mineros, camioneros. Mira, voy a cortarte a ti, Alejandro, porque hay unos camioneros que levantan la mano por ahí en alguna carretera en nuestro país. Un gran abrazo, estimado amigo. Ya, Carlito, que muchas gracias, que esté todo bien. Bien, yo me apuro porque quisiera que todos hablaran. Hay un camionero, no sé dónde irá nuestro amigo. ¿Cómo se llama nuestro amigo? Marcos González. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carlito. Un placer saludarlo y felicitarlo. Muchas gracias. Espectacular, lo tomé de la segunda parte, pero me hizo vibrar nuevamente. Qué bien, qué bien. Marco, ¿dónde tú eres camionero? ¿Vas a algún lado? ¿Estás detenido? ¿Estás descansando? ¿Qué pasa contigo? No, voy con camino a Santiago, ¿ya? Vengo de Punta Arenas. Ah, bien, ¿y en qué parte exactamente vienes? Estoy entre, mira, en Santa Clara, entre Los Ángeles y Chillán. Entre Los Ángeles y Chillán, ¿por ahí qué estás sintonizando? ¿Sabes la emisora que sintonizas? Sí, por supuesto, si lo estás escuchando, la 105 FM. La 105 FM, que son nuestras filiales. Qué interesante. Oye, Marco, qué grato, porque yo sé lo que es viajar en la noche. Es el camino ahí, es monótono, no pasa nadie. Y cuando uno hace volar la imaginación, bueno, es como ir viendo una película, ¿o no? ¿No te ha pasado eso a ti? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. El asunto es trabajar y a veces hay que cumplir horarios y, bueno, hay que trabajar. Pero en estos momentos como que se acorta la noche escuchando algo muy interesante que están haciendo ustedes, y por eso los llamaba para felicitarlo. No. Los tienen despiertos. Pero muchas gracias. Y ojalá pudiera, quienes manejan, porque es difícil manejar de noche, hay que estar despierto. Y si nosotros ayudamos a que sus ojos se mantengan muy abiertos, e incluso con una pequeña cuota de suspenso y temor, creo que ayuda mucho, porque uno entiende, por sobre todas las cosas, que no estamos solos. Y que de verdad hay muchos que están en la sintonía, así que más bien la entretención, el saber escuchar una historia al fragor de un brasero, de un rico mate, un buen café, o manejando por la carretera como lo vienes haciendo tú, te deseo lo mejor, cuídate, estimado Marco, y buen viaje, cómo no, buen viaje. Un abrazo, Carlito, un abrazo, y si más rato puede dar para qué hora va a ser repetido el día domingo, a ver si puedo escucharlo, para escucharla completo En la repetición, para eso es. La repetición. Voy a hacer todas las consultas del caso. Sé que estamos saliendo los domingos. Yo entendía que en la mañana, algunos auditores me dijeron que en la noche. En la mañana, ¿a qué hora es a la...? Ahora entiendo, en la mañana, claro está, pero a la 1 de la mañana me dicen que los días domingos se está repitiendo la noche de los ojos negros. Es la información última que tenemos. Eso es la madre correcta. Sí, a la 1 de la mañana. A la 1 domingo, de sábado para domingo. De domingo para lunes. De domingo para lunes. Es que son los albores, digamos, o sea, los inicios del día lunes, más bien, a la 1 de la mañana. Bien, pues. Buena hora. Bien, Marco. Ya, pues, un abrazo, bien, ¿no? Felicitaciones. Y sigan así, por favor, ya. No saquen esto. Mira que es muy interesante y demasiado bueno. Muchas gracias, Marco. Te reitero, feliz viaje. Cuídate. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Yo siento, imaginé, cuando uno viene viajando en carretera, qué grato es escuchar. Y uno se atreve a decir, claro, cuando escucha una emisora, la emisora abandona a veces por la fuerza de su antenas, la potencia de sus emisoras, pero lo gracioso es que Agricultura va topándose en los distintos pueblos con distintas filiales que permiten que uno pueda escuchar el programa directamente sin problemas, como lo está haciendo nuestro amigo que viene en Chillán. Otro camionero, voy a utilizar un término rebuscado, pero caramba, qué bien, Luis Navea, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, tengo usted, don Carlos. Me ha llevado a mis años de mozo, ¿no es cierto?, donde se escuchaba la tercera oreja. Ah, sí. Sonaba ese trillido de la puerta cuando se abría y que se ponía los pelos de punta. No. Así que permítame saludarlo, felicitarlo, ¿no es cierto?, y ¿cómo se llama? Y que soy un asiduo a la radio, entonces me es muy grato escucharlo, usted que esté narrando estas cosas que uno se hace, la imaginación, ¿verdad?, que hay y se va poniendo en la trama. Llega el momento en que cuando se llama que ay, que los pelos se le ponen de punta y le frío por el cuerpo a la cabeza. Luis, disculpa que te interrumpa, ¿tú vienes, ¿tú vienes manejando? Yo voy en este momento por acá por Fuente Lauquense, que si se escucha más o menos mal es debido a la recepción del teléfono. Ah, no se escucha mal, se escucha bastante bien. Decía, ¿por qué emisora está escuchando? ¿Alguna de las filiales de Agricultura? Por acá se escucha en la 106.3. Ah. Y por ahí por La Serena en la 1440. Así es. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oh. Así que, mis felicitaciones, sí, por don Carlos. Y espero seguir escuchándolo muchas noches más por aquí. No. Para cortar nuestro trayecto. Vamos a estar, pero qué grato, ¿no sabes? Que yo siempre pensé, qué bueno tener algo que hacer mientras uno la carretera lo lleva a uno. Y si los mantenemos despiertos y le damos un sentido hasta ahorita, horita y media, dos horas, ¿por qué no?, de trabajo, gustosos nosotros y entendemos que es una misión cumplida. Estimado Luis, buen viaje, muchas gracias por tus comentarios. Nos vamos a encontrar el próximo lunes contigo con otra historia más. ¿Qué te parece? ¿Ya? Ya estamos igual. Bien, muy bien, gracias. Hasta luego. Saludos, ¿no es cierto?, del director de nuestra emisora, de nuestro programa, a la gente, ¿no es cierto?, al esfuerzo que hace Felipe Miranda, que está ahí trabajando para que le pongamos a todo. Digo Felipe Miranda porque nuestro hombre técnico que nos acompaña. Estamos solitos aquí. Y desde aquí, un saludo muy grande a una gente que nos está escuchando en San Felipe y en los Andes. Un abrazo a todos ellos. Lamento no poder darle cabida a todos los llamados, pero nos encanta que sean muchos, créanlo, porque esto nos da fuerzas para seguir. Son demasiados los llamados. Demasiado los comentarios, los Twitter, pero vamos a comenzar a convivir con ellos. Por eso es que le hemos dado mucha salida a los que más podemos. Sé que la mayoría quedó fuera, pero ya va a llegar el momento que le corresponda a usted, porque de sus opiniones nosotros nos alimentamos y de las historias que ustedes nos cuentan también nos alimentamos y se las expresamos a ustedes. Escríbanos a Radio Agricultura 92.1 FM y haremos su historia, la historia de la noche, en La Noche de los Ojos Negros. Amigos oyentes, será hasta el próximo lunes. Y la repetición, el domingo, vale decir, entradito el lunes a la 1 de la mañana, puedes escuchar este mismo programa. Un gran abrazo. No se pierdan, tranquilícense, que somos uno solo. Comienzan nuestras manos a deshacerse un poquito, a alejarse, porque volvemos a nuestras tareas. Hemos estado unidos por más de una hora y media. Pueden apagar el fogón, tómense el café, a la durma, muchachos, que hemos dicho, misión cumplida. Hasta el próximo lunes. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, conducción y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido, Cristian Jiménez. Musicalización, Sergio Ruiz de Gamboa. Dirección y producción, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas con una nueva historia en